amigos invitados. Viejo rastrero. Anticipadas a 200 pesos o anticipada más disco a 300 en los lugares de siempre. Show apto para mayores de 7 años. Para más información ingresa a nahualrock.com.ar. El motor. En el Festifac. Fiesta hard metal punk rockera. Sábado 13 de mayo, 23:30 horas, en Niceto Club Lado B. Humboldt 1358, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Vin Motor junto a Inalterable y Lo Picantes. Anticipadas a 100 pesos en Locuras de 11, la esquina rock de San Miguel o por el Facebook Vin Motor. Sábado 13 de mayo, Vin Motor en el Festifac en Niceto Club Lado B. Chanel, je n'en veux pas, donnez-moi une limousine, j'en ferai quoi, papala, papala, offrez-moi du personnel. Suele decirse que el mundo fue un pañuelo cada vez que nos encontramos con gente que creíamos que no volveríamos a ver o la encontramos en lugares inesperados. Cuando la semana pasada le dieron la llave de la jaula a las bestias genocidas para que salgan, pudimos ver qué tan exacto era el refrán. Pensábamos que no volveríamos a verlos caminar entre nosotros, y ahí estaban, otra vez, para recordarnos que el mundo es un pañuelo. Nos lo recordaron a todos los argentinos, pero sobre todo a sus víctimas, y mucho más a aquellas que aún deben declarar en los juicios. Los tres tristes jueces de la Corte Suprema hicieron un mamarracho jurídico y, habiendo retorcido la ética y estrujando la poca moral que les quedaba luego de haber aceptado violar la Constitución Nacional para ser nombrados en sus cargos o para permanecer en él, se llamaron a silencio. Y sí, el horno no está para bollos, diría otro refrán. Cientos de miles de argentinos nos lanzamos a las calles e hicimos del pañuelo un mundo. Ese pañuelo que empezó siendo pañal para contener las excrescencias de un bebé fue transformándose primero en paño de lágrimas, luego en pañuelo sobre la cabeza para contener la ira, la furia y los deseos de venganza que sin dudas deben haber sentido esas madres al verse vejadas por el Estado en lo más profundo. Les habían arrancado el alma y ellas fueron, con paciencia de madre, a buscar justicia. El Estado, otra vez, les da la espalda y ellas, sabias, vuelven a marchar. Esta vez no estuvieron solas. Esta vez el pueblo las acompañó. Durante varios días se habló del significado del pañuelo y lo hicimos arma para acribillar con memoria un fallo horrendo que liberaba a asesinos. Aún no sabemos si está muerto. Ojalá lo esté. En esta semana, los pañuelos obligaron al sobrino del genocida Massot a votar una ley tribunera que le impide la conmutación de penas, la amnistía o el indulto a autores de crímenes de lesa humanidad, genocidas y criminales de guerra. No es un logro menor. Políticamente, se logró la foto de todo el arco político diciendo no al 2x1 a genocidas. Que gente que hace 2 meses se sacaba una foto diciendo los derechos humanos no tienen dueño hayan tenido que posar para esa foto es un logro importante. El presidente Macri tuvo que hocicar y en su media lengua farfulló que nunca estuvo a favor del 2x1. Así, generalizando un poco, mezclando todo para que no se vea bien de qué está hecho el potaje que intenta hacernos tragar. Y se sacó la foto el mismo día miércoles, bailando con niños en Mendoza, revoleando un pañuelo blanco. Manejan muy bien los medios y el cinismo. La verdad que es lo único que les envidio. Bueno, también son multimillonarias cuentas bancarias, ¿para qué les voy a mentir, no? La foto de la plaza, de las plazas de todo el país y del exterior, con miles de personas levantando como bandera los pañuelos blancos, no pasó desapercibida. En los principales diarios del mundo se mostraban las imágenes de un pueblo luchando contra la impunidad. Pero eso son fotos. La película que vivimos y es una sucesión de fotos. No tenemos la foto de los tres tristes jueces renunciando. No tenemos la foto de la eyección del secretario de Derechos Humanos, Claudio Abruj, que había pedido a la Comisión de Derechos Humanos de la ONU que reciba a los pobrecitos familiares de los genocidas en una maniobra casi suicida. Porque si los familiares de los genocidas presos denuncian violaciones a los derechos humanos, ¿no es el Estado el que los está violando? ¿Y Abruj no es parte de ese Estado? ¿Acaso no es su función evitar que se violen los derechos humanos? Mezclan todo, como en una coctelera, porque así todo se vacía de sentido y emborrachan con muy poquito. El mismo día en que el pueblo hacía su manifestación con el pañuelo, el principal candidato opositor a Macri en las últimas elecciones, Daniel Scioli, también nos dejaba una foto. La del WhatsApp con su novia y una señorita llena de curvas en un programa de Chimentos y en horario central. Con una operación de prensa muy noventista. Vedettes, embarazos, escandaletes y hasta pedidos de aborto, como para que no queden dudas de que su suicidio político era en serio. Reapareció para confirmarnos que siempre estuvo en su lancha, más allá de la política, la historia y el pueblo. Ese mismo día, Alberto Fernández, podemos decir traicionaba, ponele, no sé si traicionaba, pero ponele, traicionaba a quienes lo habían intentado acercar al kirchnerismo, mientras se convertía en el jefe de campaña de Florencio Randazzo, uno que dice que hay que olvidarse de Cristina. Tardó una semana Randazzo en pronunciarse contra el 2x1, pero en contraposición a Scioli, devenido en B de Tongo, el tipo es la imagen de la solemnidad. Afeitaditos, serios, trajeados, una estética pro para hacer creer que se contraponen al pro al que ayudaron durante este año y medio. Fotos de una semana que empezó con la fuerza del pueblo y termina desleída en una llovizna que parece un llanto irremediable e incontenible. Cantamos, Macri, basura, vos sos la dictadura. Pero no alzamos la voz cuando Daniel Catalano, dirigente de ATE, nos dice que estuvo con Milagro Sala en el penal de Jujuy, de Alto Comedero, y que Quebrada le relató que había sido torturada. Escúchalo. ¿Qué pasó con esto? Venimos de derechos humanos y cómo la veíamos a ella. Nosotros logramos meter en el penal un pañuelo que había mandado Estela y que lo había firmado, y estaba muy movilizada. Y bueno, en este debate de cómo veíamos a los organismos y cómo iba a ser la movilización, bueno, Milagro se quiebra y comenta que tanto ella como las internas venían sufriendo torturas dentro del penal por parte de la vicedirectora, que se llamaba Alcarce Patricia, y que lo habían denunciado y que en el día de ayer le habían corrido y que ella no lo quería hacer público hasta tanto la sacaran del penal porque había toda una tensión adentro, en donde, bueno, tanto a ella como a las otras compañeras, que son todas presas políticas, las habían aislado, las sometieron a golpes, hay una compañera que está quebrada. En el aislamiento a la noche las golpeaban tanto que el resto de las internas tenían que gritar para que cesen de golpearlas y hacerles saber a la detenida que le tocaba en ese momento la tortura, que la estaban acompañando. Y bueno, fue un momento muy, muy duro. Milagro nos pidió que hagamos público lo que pasó ahí adentro porque entiende que de esa manera ahora puede avanzar. Ella protegió todo lo que pudo a las internas, protegió a su familia. Creo que era momento de poder transmitirlo porque ella entendía que de esta manera ahora los iba a ayudar más. ¿Escuchaste bien? Milagro Sala cuenta que recién ahora puede comentar las torturas a las que ella y otras dirigentes de la Tupac Amaru fueron sometidas porque cambiaron de destino a la vicejefa del penal, que era la que las ordenaba. Esto nos lo cuentan al día siguiente de haber llenado la plaza pidiendo que no liberen torturadores. Y no pasa nada. Volvimos a la anestesia que nos imponen los medios de comunicación y los políticos, hablando de relaciones sexuales y de si se debe o no educar en la educación religiosa en los colegios como hace 80 años. En el Congreso no hay pedidos de juicio político a Gerardo Morales. No hay pedido de interpelación al ministro de Justicia. No hay pedidos de renuncia. Nada. Silencio. Se sacaron la foto con el pañuelo y se fueron a sus casas. Victoria Donda preside la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la Nación. Estuvo en varios programas hablando sobre el 2x1, pero ¿se hace la distraída con los torturadores de hoy? Y se supone que ni siquiera son de su propio espacio político, ¿o sí? Esto la convierte en cómplice de los torturadores, aunque vaya mañana al penal de Alto Comedero a sacarse la fotito con Milagro. Y esto corre para todos. Ojo, no hace falta presidir la Comisión de Derechos Humanos para oponerte a ser cómplice silente de las torturas que hoy se están aplicando. ¿Qué clase de bandera levantamos cuando levantamos los pañuelos? ¿Podemos vivir tan atrasados que reconocemos las torturas del pasado, pero no podemos repudiar las del presente? ¿Cómo van a inhibirse los opresores si solo les pedimos que no liberen a los torturadores de antes mientras avalamos con nuestro silencio a los nuevos? ¿Pasó algo, acaso, con las policías de Lanús que molieron a palos a una embarazada en un comedor popular y le hicieron perder su embarazo? ¿Revolearon a una nena discapacitada de su silla de ruedas y tiraron gases y perdigones a 70 niños? No. No pasó absolutamente nada. Pero hace 72 horas que hablan de los dichos de una mujer que dice que Scioli le habría pedido que aborte. ¿No les resulta intolerable tanta hipocresía? ¿Es posible que un embrión de vedette valga más que el de una trabajadora social y que los niños ya nacidos que no tienen para comer? Algunos periodistas, sobre todo mujeres, de las que se dicen independientes pero cobran jugosos sueldos y pautas del Estado, participan del colectivo Ni Una Menos. Esta semana, a esas en particular, no las escuché reclamar por el 2x1, y mucho menos por las torturas a Milagro. ¿Qué pasa con esas mujeres? ¿Solo pueden ver las torturas a una mujer si se las inflige su pareja o su novio? No importa si matan a Milagro Sala bajo la tutela del Estado y es torturada por el Estado. ¿Les queda demasiado lejos Jujuy? ¿O no merece que Buenos Aires, con sus chicas lindas, rubias, blancas y puras, se ocupen de la salud de Milagro porque es colla? Es emocionalmente más cómodo asirnos del pasado para fijar posición política, porque el pasado es inmodificable. Pero el presente sí lo es, y requiere de cierto esfuerzo cognitivo, cierta voluntad, y nos obliga a un ejercicio intelectual permanente. Nos saca de la zona de confort. Mientras sigamos mirando el álbum de fotos, mientras no podamos armar la película, mientras no miremos lo que está pasando a nuestro alrededor y no nos comprometamos de verdad con la lucha por los derechos humanos, de nada valdrá que marchemos mil veces. El mundo es un lugar tan pequeño que a veces nos encontramos con nosotros mismos en la esquina inferior del pañuelo que levantamos. Tiene miedo de pegar, no se quiere romper las manos porque tiene que cantar. El ritmo del protector bucal, el bombo de la ciudad, le golpea en el culo, golpea y nada más. Alta suciedad, basura de la alta suciedad, no se puede confiar en nadie más. Alta suciedad, basura de la alta suciedad, no se puede confiar en nadie más. Ah. prisa por aprender a ladrar. Si solo es un cerdo, nadie lo respetará. Es un chico muy malo y se portó muy mal, pero lo perdonamos porque somos lo más bajo de la alta sociedad. Basura de la alta sociedad. No se puede confiar en nadie más. Alta sociedad. Basura de la alta sociedad. No se puede confiar en nadie más. Sábado arrancamos, creo que empecé muy arriba para el clima que nos toca vivir meteorológicamente, porque está feo. Y el clima. Good morning, Vietnam. Mire, usted porque ve la cortina, pero yo desde acá veo que está empezando a salir el sol. Hay una resolana. Acá estamos un sábado más en la hora sin sombra, compartiendo este rato de radio donde hacemos lo posible como para pasarla bien primero, nosotros, que la pasen bien los que nos escuchan, y pensar y pensarnos un ratito en función de lo poco que podemos aportar nosotros y de lo mucho que suelen aportarnos los invitados que tenemos o las charlas telefónicas que llevamos adelante. Débora, Gustavo y Marcelo, estamos al aire. ¿Cómo andan? Bien. ¿Vos? Bien, una semana que se partió en dos, en muchos aspectos. Uh-huh. El miércoles fue impresionante. Para la gente decidió poner un límite, no así los dirigentes, como bien dice Débora en su editorial, que abrió el programa de hoy como siempre. Pero la gente dijo, basta, hasta acá. Esto es demasiado, a pesar de que, bueno, siempre cuando pasan estas cosas, por atrás nos pasan los elefantes y nos siguen pasando. Pero me parece que fue un punto de inflexión importante. Creo que puede ser una bala que quizás haya entrado, porque está claro que la responsabilidad del clima de época la genera el gobierno, por más que técnicamente el fallo es de la Corte Suprema. Exacto. Sí. Hay unos rumores desde el mismo día de la marcha de renuncias, de por lo menos de Rosati. Y no fue ni confirmado ni negado. O sea, lo que me hace sospechar de que realmente la renuncia de Rosati fue escrita, no así la del resto, que Rosenkrantz no se va de la corte, pero ni que lo saquen. Es más, creo que tiran la bomba atómica y él como una cucaracha queda aferrado al sillón y dice, no, yo de acá no me voy. Bueno, pero Rosati a lo mejor tiene un poquito más de dignidad, puede ser que haya planteado su renuncia. No creo que sea por las razones que dicen que Carrió le soltó la mano, porque es una ridiculez. La verdad que él siendo jefe de la corte o miembro de la corte... Miembro del Opus Dei. Miembro del Opus Dei, o sea, tiene más posibilidades de sobrevivir incluso que Carrió, que su mandato se vence ahora. O sea que no creo que sea por eso. O sea, si le soltó la mano, de última lo que hará será, bueno, cuando me toque una causa contra Carrió, vas a ver cómo te acuesto. Así que no creo que sea por Carrió precisamente que Rosati habría pensado, por lo menos, en renunciar. Una nota de Irina Hauser en Página 12, donde en realidad lo hace cargo a Rosenkranz de esto que fue planeado hace 2 meses, viene haciendo lobby con respecto a esto. En realidad son 2 jueces que ya han nacido mal paridos, uh-huh. Con lo cual no debería asustarnos de este fallo. Y anteriormente nos veníamos asustando por el fallo sobre Milagros Salas, ¿no? Con esto que pensábamos que toda esa... venía preparándose para cuando no aceptan el fallo de la Corte Interamericana. En realidad era por veníamos eso. Pensando, ¿no? Que ellos no iban a acatar el fallo de, veníamos pensando que era por lo de Milagros Salas, y en realidad era por todo, o sea, era, sí, por lo de Milagros, era por una cobertura total, claro, una cobertura, o sea, total. Es un 2x1, ¿no? Genial, es algo, y así como me nombro rey a mí mismo. Sí. Me parece a mí que esta corte ya no le sirve ni a Macri, ni a la oposición. Ni a... Yo creo que no. Yo creo que no, porque está muy desprestigiada. La herida que tiene es de muerte. Perdón, pero vos, si vos fallás para algo, fallaste en algo, y después, a los 2 días, tenés que fallar en contra. No falló en contra. Bueno. No hizo ningún gesto la corte como para decir... No. Tuve que dar marcha atrás. No retrocedió. La corte no retrocedió. Por eso digo, no sé si el fallo está herido de muerte. Yo no sé si está herido de muerte. Yo creo que sí, les tocó en lo personal porque quedaron expuestos. Uh-huh. Pero, y porque, sobre todo porque el Poder Judicial se le retocó. ¿Vos te imaginás que otra vez fallen otra vez con lo mismo? Y no, porque el fallo es circunscripto a una persona. Está bien, sí. Entonces ellos van a decir, en esta causa, en este señor, nosotros fallamos así. En la próxima podemos fallar de otra manera. Está bien, Débora, porque la Corte no falla sobre el caso general, porque no legisla. No, va sobre el caso particular. Exactamente, ahora. Pero no hicieron algo generalizado como suele pasar en otros casos, donde dicen o dan como una tendencia, ¿no? Al ser 5 y los 5 estar a favor de algo, dicen, bueno, el resto toma ese fallo como diciendo, bueno, si 5 tipos se pusieron de acuerdo y la Corte Suprema, palabra suprema, bueno, vamos a hacer caso a esto. Es lo que pedía Pichetto, que dice, por lo menos me han votado 4-1. Claro. O sea, fuck. No, bueno, está bien, Pichetto es parte del armado del PRO, así que está bien que él piense de esa manera, no me asombra. Esto lo que me asombra es que haya diputados y senadores que todavía lo banquen. Eso sí me asombra. Sí, hay... lo de Pichetto, bueno, es un tema que venimos hablando desde el 10 de diciembre del 2015. Sí, el 11, al día siguiente. Exacto. Bueno. Nada, creo que el 10 de diciembre debe haber estado incluso en algún ágape íntimo coordinando la labor parlamentaria por venir. Lo que me llama la atención... Bueno, lo de Carrió obviamente es lo mismo de siempre. Baja, boconea y después no vota. Siempre, o sea, es genial. No, siempre lo mismo. Hace los medios, ¿no? Siempre lo mismo. Hubo se sancionó una ley que es inocua. Es una ley que refrenda la que ya estaba. Que la Corte evitó tener en cuenta para fallar. Así que la verdad que hacerla o no hacerla daba lo mismo. Es más política que otra cosa. Sí. Y aparte, las leyes se aplican, señores, a partir del momento que se sancionan. Exactamente. No, o sea que cualquier cosa que quieras aplicar, esa ley en particular, no la vas a poder aplicar. No la vas a poder aplicar, porque es de acá para adelante. Uh-huh. Y todavía no la sancionó, todavía Macri no la promulgó. Así que andás a ver si la promulga. Porque se fue a conquistar China. ¿Está en China? Sí, se iba a conquistar China. ¿Qué se quede? Se iba a conquistar, sí. Señores chinos. Sobre todo acuerdo que ya hizo... con algo medio... Sobre todo acuerdo que ya había hecho el gobierno anterior, ¿no? O sea, que las inversiones ya estaban acordadas. Lo que hizo fue frenarla durante 1 año y medio, hablando de, vamos a revisar, qué sé yo, que los chinos dijeron, mirá, flaco, Vos tenés esos 1.000 millones que te dimos nosotros a través del swap, bueno, devuélvemelo. Claro. Y dijo, pará, que lo voy a ver. ¿No? Ahora, ¿saben qué? Yo les quiero contar algo que pasó esta semana, porque la verdad que estoy hasta sorprendida, porque a pesar de que no me sorprende ese personaje, todavía te sorprende. Todavía me sorprende. Sí, la capacidad de asombro está siempre intacta. Es increíble. Entonces, yo quiero contarles que cuando el diputado Olmedo falló en contra, a ver, 200-1. O sea, tenés que ser el uno que se plantea ahí y diga, yo voto en contra. Es original, Olmedo es original. Bueno, entonces dije, me voy a contactar con su jefa de prensa. Digo, bueno, le pregunté, digo, si estaba dispuesto a explicarnos en el programa. No me digas que... cuál era el motivo por el cual él había fallado. Entonces me dice que espere unos segundos. Y yo me dice, mira, te voy a mandar un video. No. Entonces me mandó un videito donde dice por qué falló en contra. Votó en contra. ¿Por qué votó en contra? Entonces yo, ni bien le estaba por contestar, me manda otro video, ajá, o sea, que dura un minuto y medio, donde me da una explicación que contradice todo lo que dice antes. Bueno, la contradice absolutamente, tomándola, digamos, el mismo sentido de lo que él está aplicando para un hecho, lo aplica en otros de manera absolutamente diferente. Entonces dije, yo esto lo tengo que poner y lo tengo que editar. Entonces le pregunté a la jefa de prensa, le digo, mira, es más, lo tengo acá y lo voy a leer porque si no parece que yo estuviera mintiendo, porque no lo puedo ni creer. Léelo la última parte y después vamos a escuchar los videos. Sí, ¿no? Sí, sí, vamos. ¿Así? A hacer, sí, vamos a ir escuchando, pero ahora primero les quiero leer lo que me contestó, porque si no, porque parece si que no, yo claro, miento, si que no parece que como que vos estás. Y quiero decir que estás yo le olmedizando. Di, claro, yo le di la oportunidad de que me responda, que yo, porque después de escuchar esto, no sé si por ahí no conviene escucharlo, no sé. A ver. Pongámoslo. Sí. Pongamos los videos primero. Sí, pongámoslo. Chris. Pongamos el audio, ahí está. A la justicia hay que respetarla. Por eso, la independencia de poderes. He votado en contra de la ley del 2x1. Coherentemente a mis principios, a mis valores y a mi respeto a nuestra patria. Para terminar con la grieta que se ha creado en la historia argentina hace 40 años, deben ser juzgados tanto los terroristas como ya fueron juzgados los militares. Y tienen que tener, desde mi punto de vista, el mismo tipo de justicia. Es por eso que hoy continúo con mi compromiso con Dios y con la patria. Vengo trabajando por los delitos de violencia sexual, presentando distintos proyectos, desde el aumento de pena, de que trabaje sí o sí un preso, de que pierda los bienes a favor de la víctima, desde la castración química para el abusador, física para el violador con sentencia firme, pena de muerte para el femicida o para la homicida que mató a su pareja. Pero es algo curioso, hoy día fracasó la sesión. Solo un diputado de la Nación me acompañó en estos temas. Los presidentes del bloque de distintos partidos dijeron que no a tratar el tema de los violadores. ¿Cómo no nos preocupa que una mujer o una persona muera cada 18 horas en la Argentina? Y por el otro lado estamos muy preocupados que de pronto los militares que fueron juzgados puedan tener la posibilidad de volver a su casa. Quiero una Argentina distinta. ¡Viva la patria! Despertamos a Chris. Despertate, Chris. Esto era se agarraban la palabra del diputado Olmedo que... Bueno, contanos el intercambio que tuviste, sí, con la jefa de prensa. Yo lo que le pregunté, después de recibir ese video, que ya les digo, uno lo recibí a las 12:16, el otro a las 12:18, o sea, no me dio tiempo ni de terminar de escucharlo. Entonces le pongo, si le hago una pregunta, ¿me la responderá? Si presentó un proyecto de ley para imponer pena de muerte a femicidas comprobados en caso de los genocidas que torturaron, sodomizaron, violaron mujeres y niños y luego los asesinaron, ¿qué propone hacer? Porque, ojo, pará, por ahí lo de la castración y todo eso que quiere hacer, y qué sé yo, por ahí hasta nos conviene que lo aprueben, no sé. Porque en esta locura que está metido, por ahí dicen, sí, sí, hagámoslo. No, no me contestó nunca más. Después le vuelvo a preguntar al día siguiente. No te hubiera contestado que lo liberen. No dice nada. No, no, porque tampoco en el video dice que él quiere que los liberen. O sea que no dice no porque para él está mal la forma en que se hizo. Bueno, está bien, pero no dice que los liberen. Entonces le vuelvo a preguntar, le digo, buenas tardes. Voy a usar estos audios en el programa y me gustaría darle la oportunidad de que responda la pregunta. Por favor, no te olvides de preguntarle. Porque entiendo que puede estar ocupado, está trabajando. Me dice que está ocupado, qué sé yo, y después me dijo al día siguiente, mirá, se fue a Salta. Le vuelvo a insistir, démosle la oportunidad que responda, qué sé yo. Me dice, mira, ya está en Salta, no me responde el teléfono. Así que, señores, yo no sé, este señor es diputado. Este señor es diputado de la Nación. Sí. O sea, más allá de que él tenga en su cabeza la teoría de los dos demonios, de que piense como piense, que eso, qué sé yo, cada cual sabrá. Sí. ¿Por qué votó a un...? Bueno, en ese aspecto de la teoría de los dos demonios hay muchos que están en las cámaras. Exactamente, exactamente. Entonces digo, bueno, más allá de eso, está proponiendo una ley para castrar gente, para matar gente, algo que está prohibido por nuestra Constitución. Esta discusión yo ya la tuve en una entrevista que tuve con él. O sea que es una locura lo que está proponiendo. Y me asusta que haya un diputado que lo acompañó. ¿Quién habrá sido? Y quiero saber quién fue. Porque hay otro diputado, por lo menos, además de Olmedo, que quiere la pena de muerte. O sea, están queriendo violar la Constitución, porque total, como el presidente... la Susana Jiménez no tiene cargo. No. Por ahora no. Vamos a ver. Ah, capaz que era el novio de Susana, que estuvo sentado. ¿Qué? ¿Tiene novio en la Cámara de Diputados? Y claro. ¿Quién es? Pero cómo, tenés que leer un poco más de revista. Yo lo leo, la de Chimento, me la perdí. Sabés la de Scioli, no sabés la de... Pero la de Scioli porque fue público y notorio. Nah, pues... tiene que ser broma, no puede ser, no puede ser. ¿Cómo que no? No sé si son novios, tienen una relación de amistad muy sincera. Sí, le sirve. Le levanta el peaje. Opa. Le sirve... Sí, que ya te lo compró Macri también y te lo vendió. Le sirve como promoción, no, yo no creo. No, che, no sé si están viendo el quilombito de Odebrecht. Oh, sí. Están siguiendo la novela brasilera, la mejor novela brasilera. Este os pagamentos da propina, dijo. ¿Cómo se llama Meireles? Es tremendo que acá Moldes haya dicho, no, yo no apelo, déjenlo, no pasa nada. El juez Canicoba Corral, a quien llaman simpáticamente Canicoima. Ja. Yo no sé por qué dicen eso de tribunales. Hay gente que dice eso. A mí me parece una falta de respeto porque es un señor juez, pero qué sé yo. No puedo creer que un juez federal esté coimeando. No, tienen. No. Tienen otro mecanismo. El único que comió era Ollarvide, me parece. Sí, tienen. Ollarvide. Perdón. Probablemente no, haya. ¿Qué? ¿Cómo? Ollarvide. ¿Quién más? ¿Que no? No, nadie más. Según usted, nadie más. Canicoima y. Pero por favor. Hay otros mecanismos. Hay otros mecanismos. Los sobres no corren. Estoy siendo irónico. Hay otras. No, pero usted me tiene que avisar que está siendo irónico. Porque yo la verdad que no. A ver, discúlpeme, no, si pero. Tengo que explicar todo lo que estoy pensando. Yo no tomé mi segundo café. Usted no entiende. Yo no tomé mi segundo café. Tuvo el primero recién. El tema es así. Fehacientemente. Nos acostamos tarde, Débora. Sí, no, estuvimos ayer de. Ahora después nos cuentan. Después le contamos dónde estuvimos. Nada raro, ¿no? Acá no va a pasar como Scioli. No, va a pasar como Scioli, nada. Pero bueno, o sea, tribunales, cuando llegaste a juez, ya está. O sea, vos tenés una lección de vida que Coimas, vos elegís. 1 y 2 se da en. Vos elegís, en o derecho, sos decente y te la pasás toda la vida siendo un juez tranquilo, sin mucha alternancia. Es decir, lo único que tenés es un lindo sueldo, unas vacaciones, qué sé yo. Y la presión de todo el laburo que te tiran los que no laburan y coimean, porque esa es otra, porque vamos a decir la verdad, los señores que se dedican a coimear agarran las causas donde pueden coimear. Las otras causas, ¿para qué las quieran? Ahora, la combinación entre servicios, justicia y la presidencia es de una... impunidad. Y ahora se prendió de una el Congreso. Pornografía. Alevosía es lo que está, la palabra que estás buscando. Y ahora se prendió el Congreso. Es tremendo. Estamos en problemas. Hay que estar muy atentos para las primarias y en las elecciones. Hay que tratar de convencer a la mayor cantidad posible de gente, más allá de que los porcentajes en las cámaras no se van a modificar mucho, ni aunque haya una paliza de un lado o del otro, que bueno, del otro no creo que pueda haber una paliza porque el deterioro de la imagen del gobierno y además el deterioro de la población en función de las medidas que toma el gobierno. Tremendo. Que en este caso, hace muchos años lo escuché a Pacho Donel decir que está mal decir gobierno cuando uno se refiere al Ejecutivo. Entonces, ahora, yo no digo Ejecutivo, digo Gobierno, porque los tres poderes justamente del Gobierno de la República están actuando en función del deterioro sistemático y permanente de cualquier indicador socioeconómico que funcione en aras de aumentar la desigualdad, aumentar la concentración económica en los grandes grupos económicos de siempre, los mismos que vienen choreando a la Argentina desde antes de que se constituyera como nación. Salvo aquellos periodos donde los gobiernos populares pudieron ponerle un poquito el freno a esto. Sí. Hoy, como tantas veces, el poder real está manejando el poder político. Así es. Entonces, sí, eso, y creo yo que lo del miércoles pasado con la marcha, que a mi percepción hubo menos gente que el 24, pero el 24 era un día friado, que yo, pero igualmente fue muy importante. Estamos hablando de, impactante. O sea, casi, digamos, además, la misma cantidad de gente del 24 de marzo. Yo vi fotos de Córdoba y fue impresionante. Bueno, sí, claro, en todo el país. Pero fue y en muy el exterior también, yo vi fotos de Barcelona, París. Muy impresionante. Claro, bueno. Entonces, toda esa gente que está ahí, silvestre si querés, está buscando una conducción política. Uh-huh. Está buscando dónde canalizar este descontento. Todas estas cosas. Ojalá que en poco tiempo podamos tener propuestas que unifiquen todo esto desclasados, toda esta gente que está pidiendo que cortala con liberar genocidas, cortala con. Porque acá se está hablando de los genocidas, digamos, militares, pero tenemos también los genocidas. No, económicos. No, y tenemos los genocidas que gobiernan, ¿entendés? Que hoy están matando a un montón de gente por hambre, te dejan sin medicamentos. O sea, es un genocida silencioso, si querés, uh-huh, el neoliberalismo. Y bueno, ¿y cuándo legislamos sobre eso? Cuando quieras, Débora. Votame y votate. ¿Cuándo legislamos? Porque de verdad, o sea, todo muy lindo con este. Sí, bueno, vamos a hacer. Bueno. Pero en este momento, por ejemplo, el aumento de tarifas. Sumado a la quita de remedios y de beneficios sociales para los jubilados, es prácticamente un genocidio. Sí. Estás eliminando al 70% de los jubilados, estás obligando a vivir en la pobreza total, ni te cuento los que alquilan. Porque los que alquilan ya están al horno. Pero bueno. Entonces yo digo, eso debería tener una legislación, o por lo menos en nuestra Constitución, estar de alguna manera protegido. Que no pueda venir cualquiera y decir, bueno, a partir de ahora vos vas a ganar menos. Esta semana, mientras estábamos en todo esto del 2x1, se llevaron 16.000 millones de pesos de ANSES. Claro. Son fondos que son de los jubilados para pagar jubilaciones. Cuando este tipo no tenga, y esto lo había dicho Cristina hace unos días, unos días nomás, diciendo, ¿de dónde piensan que va a sacar la plata cuando tenga que empezar a pagar deudas y no haya con qué? Porque está todo frenado, tira la industria abajo, permite que los sojeros te traigan la plata. ¿Crees una peor? La ley de electrodependientes. Eso es tremendo. Sacarle la electricidad a la gente que no puede vivir si no tiene un respirador. Señores, es asesinato. El excedente se lo vamos a cobrar. ¿Qué me estás cargando, estúpido? No, Aranguren es la figura más perfectamente acabada de. Es el señor Burns. Del HDP. Es el señor Burns. Sí. Pero es real. El tipo es real. El tipo no le importa que le. No le importa eso. No le importa. El Excel le dice. Está en rojo, chao. ¿Sabes por qué no le importa? Porque tampoco nunca nadie se lo hizo notar. Yo digo que hay cosas que vos podés hacer. Hay cosas que vos podés hacer solamente por la impunidad que te da el ámbito en el que te movés. Uh-huh. Vos salís en autoblindado, vos no te das la cara en nada. Ahora, si en tu barrio, tus vecinos, alguno, el verdulero, no me importa, el que te sirve el café, dice, no, yo a usted no le voy a servir porque usted está haciendo esto. El que le vende la verdura a la mucama que tiene en la casa al señor, dice, no, yo a esta familia no le voy a vender más verdura porque está haciendo esto con esta gente. Tal vez, tengamos algún modo de presionarlos más directo. Porque si vamos a esperar que el Congreso haga algo, evidentemente no lo va a hacer, señores. Ya está, nos dimos cuenta de que tanto... El que no está vendido no tiene la fuerza, así que es lo mismo. Es que ahí no pueden también hacer nada. Es difícil entrar porque la apropiación del sentido común que siempre mencionamos ha llevado a muchísima gente que en la cara te dice, bueno, ¿qué querés? No podíamos pagar tampoco de luz. Un ejemplo de lo que vos decís, del repudio, pero al revés, se dio una vez un camarista federal que falló junto con un compañero 2-1 en función de que, ojo, hay que investigar esto de papel prensa. Bueno, sí. ¿Qué eran? Le dijeron, los hijos. Escrachen a los pibes. Sí, sí, sí, los hijos. Bueno, la nata. La nata con los hijos, de Freire. De Freire, Ballesteros y Faro. Bueno, uno de esos jueces, en esos días cumplía años la hija. Y organizó la fiesta, invitó a todos los compañeros. ¿Sabes cuántos fueron? No. Dos. Sí, sí. Dos compañeros de la hija. O sea, no se trata de decirle, este chabón es un chorro. Te dicen, arruinémoslo. Sí. Y ahora, ¿por qué ellos dicen, arruinémoslo y nosotros no les arruinamos la vida a ellos? Porque te encima tenés TN puesto todos los días diciéndote que no podés pagar tan poco de luz. Pero hay una cosa también de sentido común que uno tiene que empezar a entender, de defenderse de algún modo. Cuando vos te dicen, mira, te voy a aumentar la luz 1000%, te voy a aumentar el gas 500%, te voy a aumentar las tarifas de viaje, de transporte, todo lo demás, 100%. Tu sueldo, en cambio, te lo voy a aumentar 18%. Y te lo voy a dar en tres cuotas. Ojo, sí. Tampoco creas que te lo voy a dar a todos juntos. Y te tienen 5 o 6 meses con una paritaria como hacen con los docentes. Señores, hay una cuestión de supervivencia. Hay docentes que no cobran desde el mes de diciembre. Hay docentes que no han cobrado las suplencias del año 2016. O sea, estuvieron trabajando durante 9 o 10 meses sin cobrar. Entonces, hay una cuestión de supervivencia también, más allá de lo que puedan hacer los gremios, que, no sé, me parece que tenemos que empezar a ejercerla. De pronto decirle al señor, si lo conocemos, si le vamos a inflar las gomas del auto en el momento que va para el ministerio, decirle, no, ¿sabés qué? Mirá, inflate la voz. Te voy a contar lo que me pasó ayer. Ayer voy a la Feria del Libro, llego al lado de... Ya dijo dónde estuvimos, así que ya está. Sí, bueno. Ya arruinó todo. Siga. Llego a la sala, al lado de la Dio de Casares, estaba la sala Sarmiento. Yo llego con una mochila y me parecía raro que dos sujetos me empezaron a mirar raro, ¿viste? Digo, ¿qué onda? Dos tipos de traje. Que yo cuando miro así tenían las cucarachitas, ¿viste? Mm. Dije, poco más me entrego, ¿viste? Sí. Dije, me saqué la mochila. Security. ¿Viste? Claro. Claro, ¿quién estaba adentro? Gabriela Michetti. ¿Sabés cuántos custodios tenía? 12, por lo menos. 10 custodios. ¿Viste? Marcelo le hubiera puesto 2 más. ¿Te das cuenta? 10 custodios. Está bien, hay que... Arrodeada de gente... Que había que verlos, ese circo, ¿no? Mm. La forma de hablar. Ya. Por eso digo, viven, o sea, en un mundo. Claro, no. Estaba. Que no el se, libro que presentó. No se choca con el nuestro nunca. Jodeme, ¿sabes qué libro estaba presentando? 200 años de independencia de la República Argentina. ¿De quién? Sí, claro, que no. ¿Escrito por quién? Sí. Un compilado, un... Sí, cualquier cosa. Una cosa así. Sí, pará, pues nos fuimos larguísimo, sí. Y no, ni siquiera le dije que pueden mandarnos WhatsApp ni mensajes al 5765-2768, repito, 5765-2768. Pueden comunicarse a través de Facebook en La Hora Sin Sombra, pueden comunicarse a través de Twitter. A las cuentas personales. Exacto. Y a través de las palomas mensajeras, como siempre, nosotros reivindicamos la colombofilia. Nosotros sí. Somos colombófilos como Mike Tyson y César Mazzetti. Amamos las palomas, salvo cuando nos hacen caca encima. Pero bueno. Son detalles. Estoy hablando de Pichetto. ¿Sabes qué vamos a hacer? Vamos a escuchar algo de música. Dale. Y después vamos a tratar de comunicarnos con nuestro primer invitado, si tenemos suerte, no sé si habrá despertado el segundo. Y vamos a hablar después con Paco Durañone. Dale. No bailo, no. Los rifles no responden en el salón. La gorda y su cadera con delay. Dame un gajo de 4 a 10 centes. Y el fofo pide a gritos un limón. No bailo, no. Y que ni se te ocurra un canapé. Relieve en la polera. Lleno de hojas el bulín. Entre morcillos suiza estoy. Cambio gajo por infusión, llamarada y cascabel. Este infierno pide hoy. Lleno de hojas el bulín. No bailo, no. No bailo, no. No bailo, no. Bueno, seguimos en la hora sin sombra mientras intentamos comunicarnos con Paco Durañona, intendente de San Antonio de Areco. Uh-huh. Estoy tratando de tragar la media luna, usted comprenderá. Tranquila, que esto de... tranquila. Seguimos aquí en FM La Boca. Bueno, el tema viene bastante complicado en la semanita, ¿no? También, porque... Además de meter el... un juez por decreto y de, no, de darle juez, a Bianca la 16. Por decreto es terrible también. O sea, sí, ¿dónde está el Congreso? A ver, cuénteme. Yo la verdad que no hizo concurso. Es más, el Consejo de la Magistratura dijo que no correspondía. Y eso no, que lo maneja él. Ni siquiera, es más, en el mismo de la misma Cámara, ya había rechazado. Porque no había hecho concurso, el tipo no tiene los avales del Senado, no hubo a favor ni en contra de, digamos, de las postulaciones. O sea, la verdad, totalmente irregular, y el tipo va y lo pone igual. O sea, Ahora se entiende. ¿Estás hablando de Maíquez? Sí. Y ahora se entiende también por qué la recontra ofensiva otra vez, una vez más, contra Gil Carbó, ¿no? Claro. Se ve que empieza. Es un obstáculo, evidentemente. Claro, empieza. Gil Carbó es un obstáculo. A complicársele el panorama judicial de cara a las elecciones, donde Orbech acaba de confirmar de nuevo y tuvieron que reabrir la causa de Gustavo Arribas, número 5. El señor 5 del AFI. Con lo cual Moldes, como contaba Débora, quedó patinando, girando en su... Con la mano en el bolsillo. No importa, no creo que vaya a importar mucho. No, pero ¿cuál es la sanción para Moldes? Ninguna. O sea, no acá la justicia, la verdad, es hace lo que se le canta. El problema de la Argentina desde 1870, no sé cuándo, 1930, no sé cuándo hicieron la Corte Suprema, la verdad. ¿Cuándo armaron esta porquería? 1808. Con la Constitución. Sí, fue después. En realidad la Constitución arma en 1953 y empieza 1853. A aplicar en 1853 y se empieza a aplicar recién en 1860. En 1860 adhiere Buenos Aires, en realidad. La provincia de Buenos Aires estaba separada de la Federación en ese momento y no suscribió a la Constitución Federal. Sí, pero la aplicación de la Constitución como la conocemos hoy comienza en 1860. Sí, pero el Poder Judicial, tal como lo armaron, estaba Mitre, así que tenía que haber sido en 1878. No, hablando de Mitre, interesantísimas declaraciones del chosno de Mitre, Bartolomé Mitre. Es un perseguido acá. A ver, cuénteme, ¿contó cómo torturaron a Lidia Papalia? No, dijo que era muy difícil hacer periodismo durante la dictadura. Imagino siendo el dueño del papel debe haber sido re difícil. Era muy difícil y que los 12 años del kirchnerismo fueron junto con el peronismo. Porque intentaron cobrarle la deuda que tenía con AFIP. Deuda que no se cobró y que le permitió, entre otras cosas, comprarse como 12 diarios en Estados Unidos. Sí. Así que todavía sigue debiendo, ya no sé ni cuántos millones son los que le deben. Eran 300, no sé ahora cuánto andará. Ahora, si vos no pagás el monotributo... A vos te caen. Te sacan del sistema. Si tenés un kiosco y no pagaste, te lo clausuran. Sí. Como vi el otro día que habían clausurado uno de esos kioscos de hamburguesa en Constitución, estaba clausurado por AFIP y otro en Lanús. Voy a poner precisión a nuestro debate. Diga. La Corte Suprema de Justicia de la Nación comenzó a funcionar a partir del 15 de enero de 1863. Fue antes de lo que yo pensaba. Exacto. Bueno, la cuestión es que ya en ese momento puso a Carreras, Salvador, primero era Salvador María del Carril, era uno de los que andaba ahí haciendo porquerías. Después puso a al que es el bisabuelo, será, del que es juez ahora, que le dio la cautelar a Clarín, de las Carreras. Sí. Ese fue el primero, el cortesano supremo. Y a partir de ahí nunca más tuvimos, salvo en 2003 y con una corte que fue elogiada, por lo menos, por la diversidad que había de opiniones entre sus miembros, lo cual, sinceramente, tampoco nos fue tan bien con esa corte. Vamos a decir la verdad. No, funcionó bien en tanto y en cuanto. O sea, no fue una corte adicta al gobierno de turno, sino que fue una corte parcial. Bueno, pero eso no sirvió para hacer las cosas y las transformaciones que debíamos hacer, así que la verdad, tampoco fue una gran idea. Algunos aportes de gente que nos están escuchando. Edgardo de Fiorito, por ejemplo, nos saluda y nos recuerda que efectivamente el juez Rosati apañó al represor de Patricia Isaza. Sí. Ella lo contó en un programa. Y se pregunta Edgardo, y nos preguntamos nosotros también, ¿cómo es que aprobaron el pliego de este señor? No, hay que preguntarle a Val Excusa Medina. Hay que reclamarle a los senadores. Porque yo le pregunté y él me dijo que yo no podía hablar porque él había estado al lado de Néstor y una vez había hablado con Perón. Exacto. Y que yo no tenía derecho a preguntarle nada y a cuestionarle nada. Yo tengo la charla, le dijo, hola, Perón. Sí. Hola, Perón. Más gente que se comunica y nos saluda y nos pregunta también. Lautaro de la Drogué dice que ayer escuchó a Gabriel Mariotto, mejor dicho, ayer Gabriel Mariotto publicó un video pidiendo por Cristina candidata para evitar internas destructivas en el peronismo. A Lautaro le parece la mejor postura y nos pregunta qué opinamos nosotros. No sé cuál es la opinión. Es la única que puede... La única que puede dirigir algo en este país es Cristina. La puede dirigir algo. Vos fíjate, algo dirigido por cualquier... impresentable de eso que están hoy peleándose entre ellos. Llámese Alberto Fernández, Randazzo, Julián. ¿Te imaginas algo dirigido por Julián Domínguez? Voy a aclarar algo. El señor Alberto Fernández, además de haber traicionado el proyecto que lo llevó como jefe de gabinete, además de eso, es un miembro de Clarín. O sea, sí. Iba a la casa de Kirschbaum a pedirle, digamos, ideología para poder después cuestionar al gobierno de Cristina. Uh-huh. Y suele andar, dicen, por la embajada, a mí no me consta, pero dicen por la embajada de Estados Unidos. Ah, mira. No sé qué pasó por la cabeza de aquellos que pensaron que podía ser un buen cuadro porque habla lindo. Yo entiendo que hable lindo, hay mucha gente que habla lindo y no por eso la vamos a poner en un puesto importante o darle un cargo de diputado o de senador. A mí me parece que no está el país en un momento en el que vos digas podemos apostar a cualquier cosa. Bueno, mete a cualquiera, total es lo mismo. Hoy no es lo mismo. Hoy tenés que poner gente que probadamente sepas que no te va a traicionar. Porque traidores ya tenemos. Y vos fíjate lo que está haciendo con Randazzo, ¿no? Ofreciéndole un partido Trabajo y Equidad para ir por afuera. O sea, vos tenés un montón de cuestiones que... Bueno, ahora le vamos a preguntar. Si hablamos de interna peronista, vamos sí, a si vamos a hablar, hablemos a alguien que sabe porque nosotros estamos guitarreando. Buenos días, Paco, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días. Yo no sé nada tampoco, voy a avisar. Bueno, estamos con... No nos dejes pedaleando en el aire, así tan temprano. ¿Cómo te va? Bien, bien, todo bien. ¿Cómo va? Ahora que salió el sol, mejor. ¿Ya salió ahí en Areco? Sí, está empezando a salir, está lindo. Ahí, mitad del cielo azul ya tenemos. Buenísimo. Bueno. Contanos un poco, ¿qué está pasando en la interna peronista? No sé si hay interna peronista. ¿En qué posición, para ir teniendo en cuenta y que nuestros oyentes sepan, en qué posición te encontrás vos? ¿Quién crees que puede dirigir un proyecto político aquí, de aquí en más para el peronismo? No, acá la posición de la amplia mayoría de los dirigentes del peronismo y de todas las organizaciones políticas y sociales que conforman el Frente para la Victoria y que siguen participando, no hay ninguna discusión acerca del liderazgo y la conducción de Cristina, de este momento electoral, de este proceso histórico, de este proyecto político. Eso realmente no está en discusión. Somos más de 30 los intendentes que nos estamos reuniendo en la provincia de Buenos Aires, que se lo han dicho expresamente a ella, con lo cual eso es un punto que verdaderamente no está en discusión. Bien. Después lo que puede generar algunas cuestiones que son las que están hoy más en la agenda de los medios es cómo se van a definir las candidaturas, que bueno, es el tema que ha generado esta posición de algunos dirigentes de querer utilizar las PASO como herramienta para la definición de las candidaturas ahora en el mes de agosto. Y a nosotros, los que estamos trabajando en la mesa política de la provincia de Buenos Aires, que son todos estos intendentes que te mencionaba, los que estamos alineados con la conducción de Cristina, estamos totalmente abiertos y dispuestos, y nos entusiasma la idea de que haya una definición de candidaturas a través de esa herramienta, que además fuimos nosotros los impulsores, los creadores de esa democracia interna para los partidos. Así que no hay mayor discusión, si es que se le puede llamar discusión a eso, porque tiene que ver con el fortalecimiento de nuestro espacio. Bien, sí, lo que pasa es que no. Paco, ¿qué tal? Buen día, mi nombre es Gustavo Paura. Te consulto, porque con las PASO a nosotros, al menos la última, no nos fue muy bien. Entonces digo... Porque yo, no hubieron. Claro, lo que pasa es que mi impresión es que, si bien yo soy de la línea, digamos, del Frente para la Victoria que vos estás militando o participás, el tema es que me da la impresión que Randazzo está jugando a irse y jugar por afuera y romper, digamos, llevar, digamos, bronca donde no la hay, ¿no? Porque si la gran mayoría están de acuerdo en que la conducción y la dirección corresponde a alguien que realmente encarna el proyecto nacional y popular, esta movida de voy pero no voy, no me la van a dar, voy por afuera, es medio raro. ¿Vos qué pensás con respecto a Randazzo? ¿Cuál es tu postura? No, nosotros con él o con quien sea, nosotros garantizamos la más amplia posibilidad de participación, y además no somos nadie para garantizarlo, no hay mucho que garantizar, porque eso lo garantiza la justicia además. Sí. El sistema de... Digo esto para que después no aparezcan las excusas de que no me dejaron. No, esto lo garantiza la Cámara Electoral, todos los que participado de alguna elección, sabemos cómo funciona. Esto no son internas, son PASO, que son obligatorias, son sistema abierto para definir la posición de cada espacio político que va a competir en octubre. Todos tenemos que pasar por ese proceso, okay. Y quienes determinan el cumplimiento de los requisitos para poder participar es la justicia electoral. Sí. Y como estamos hablando de candidaturas en el orden nacional, tanto para diputados como para senadores, acá quien tiene que revisar si cada espacio está en condiciones de competir, tanto en las PASO como en un partido diferente o nuevo, es la justicia electoral. Es decir, que desde ese lugar no va a haber ninguna excusa para que no haya lugar para poder participar de las PASO. Con lo cual, si alguien decide jugar por fuera del peronismo, jugar por fuera del Frente para la Victoria, va a ser una decisión pura y exclusiva de quien tome esa determinación. Pero, insisto, la garantía de la participación está en manos de la justicia. Claro. Sí, lo que pasa es que no restaría, se llevaría un par de votos, ese es el tema. Mira, yo creo que esto es lo que se está tratando de generar, es el negocio de Macri, el negocio del uh-huh. gobierno, tratar que lo viene haciendo desde el primer momento, ¿no? Fracturar sí. nuestro Frente Popular, nuestro Frente Interno, primero diciendo que el kirchnerismo estaba muerto, que Cristina no podía volver a participar nunca más en política, que no iba a poder caminar por la calle, que el kirchnerismo había sido lo peor que le había pasado a la Argentina y no había ninguna posibilidad de que se pudiera volver a construir nuestro espacio político. Bueno, esto lo vienen machacando y machacando, utilizando todas las herramientas más fuertes y poderosas que tiene un Estado y un gobierno asociado al poder real, como más que asociado, el poder real de la Argentina hoy está a cargo de la Casa Rosada. En alianza con la justicia y con los medios de comunicación, se han dedicado y se siguen dedicando a enchastrar nuestro espacio, a acusarnos de ladrones, de corruptos, de populistas, principalmente persiguiendo a nuestra conductora Cristina, poniendo, secuestrando prácticamente a una referente social como es Milagro Sala, poniendo en discusión un avance inmenso que hemos tenido los argentinos y que es modelo en el mundo como es el tema de los derechos humanos, uh-huh. Pensando que la gente es tonta y come vidrio y que está como un zombie sentado frente a la pantalla del televisor y que todo lo que recibe de ahí entra en su cabeza sin filtro. Bueno, acabamos de observar en la reacción que tuvieron los argentinos frente al fallo del 2-1 una situación absolutamente inversa, distinta a lo que se pretende comunicar e instalar culturalmente en nuestra sociedad. Y esto va a suceder permanentemente, porque no fue una marcha inesperada en un momento que la gente no se estaba movilizando. Venimos de un 2017 donde ha habido múltiples movilizaciones masivas, muy masivas, en reclamo de enderezar las pésimas políticas del gobierno, que tienen que ver con la desindustrialización de la Argentina, con la baja profunda del consumo, con la reprimarización de la economía, con beneficiar a los más ricos, con los despidos, con los ajustes, con los aumentos de tarifas. Acá se puede intentar bajar un pensamiento único desde los medios de comunicación, pero el pueblo está realmente en condiciones de madurez necesarias como para plantarse y ni hablar cuando sea el momento de emitir el voto. Entonces, no importan los nombres, no importan los intentos de fractura de nuestro Frente Popular, no importa cuál sea el negocio del gobierno de andar financiando a dirigentes con ambulancia para ver qué pueden ir recolectando, de heridos que solamente quieren figurar en una lista. Acá se trata de interpretar y representar los intereses de los sectores de la sociedad argentina que hoy se sienten, en primer lugar, profundamente estafados por lo que fue la propuesta de Cambiemos, que hicieron absolutamente lo contrario, de manera explícita, a lo que habían prometido. Y en segundo lugar, revertirlo, tener una esperanza de que esto, de cara al 2019, se va a poder transformar de verdad. Paco, estamos hablando con el intendente de San Antonio de Areco, Paco Durañona. Te cambio un poquito el ángulo, te llevo a las relaciones en Provincia de Buenos Aires. ¿Qué pasa con la gobernadora? ¿Cuál es el trato que tienen las intendencias que no responden al oficialismo? ¿Son discriminados? ¿Reciben el trato que corresponde? Mira, yo te hablo desde el caso de San Antonio de Areco y de lo que he podido hablar con otros colegas intendentes. La verdad es que hay una gran diferencia, esto hay que marcarlo, entre el trato, estamos hablando exclusivamente del trato que recibimos de parte de la gobernadora y el que recibimos de parte del gobierno nacional. Te lo grafico con... Se cortó. Bueno, se cortó la comunicación, ahora volvemos. Los celulares están, a veces son un poco complicados, pero bueno, intentaremos restablecer la comunicación con Paco Durañona. Cuando nos iba a contar la diferencia que existía en el trato, remarcó el trato, supongo yo que refiriéndose a que desde lo económico sí hay alguna diferencia, quedaba la gobernadora Vidal. Y en contraposición con las autoridades del gobierno nacional. Recuerdo qué épocas, ¿no? Cuando decían que el kirchnerismo gobernaba con el látigo y la chequera, ¿no? Uh-huh. Hoy, ¿qué sería? La picana y... No me gusta hacer esas analogías porque no... O sea, me parece que tiene... En todo caso, debería haber una... Hasta donde yo sé, son más los intendentes que no responden a Cambiemos. Entonces, me parece que si en lugar de todos agachar la cabeza... se pusieran de acuerdo y reclamaran lo que corresponde para cada municipio, digamos como cosa de fuerza, ¿no? Porque los intendentes también pueden legislar en sus municipios y también pueden exigir haciendo ligas de intendentes, no sé cómo se llamará, pero cuando se juntan varios, 10, 15 intendentes y van a reclamar todos juntos, ante la justicia, por ejemplo, podrían hacer, por ejemplo, un amparo para que en su territorio no se les quiten los remedios a los jubilados. Creo que los intendentes tienen un poder que no están usando. Los intendentes están acostumbrados a hacer la más fea del baile, digamos. La que, bueno, sí, se encarga del contacto con la gente. Ahí lo tenemos, justo cuando nos iba a contar. Hola, Paco. Sí, hola, se cortó. Sí, volviste, menos mal. Contanos un poco la diferencia que tenés, que estabas diciéndonos, la diferencia que hay en el trato... con el gobierno provincial, sí, y el gobierno nacional. Mira, ayer estuvo una de las deficiencias más grandes que tiene este gobierno. Triste, la verdad, porque si hay una cuestión que para los que estamos acá en los territorios y que estamos en contacto permanente con nuestros vecinos, que sabemos perfectamente quién es quién y cómo sufren en algunas situaciones, una de las cosas que realmente son muy tristes es la falta de acceso a la tierra y la vivienda. Diría que es una de las cosas más difíciles de trabajar, porque requieren tiempo, requieren de mucha política y principalmente de apoyo del gobierno nacional, de políticas que justamente se orienten en ese sentido, como lo fue Procrear. Mirá, con Procrear, en San Antonio de Areco, una población de 30.000 habitantes, en 3 años se generaron 1.600 soluciones habitacionales. 1.600 familias que no habían pensado nunca que iban a poder acceder a su terreno y a su casa, a su vivienda, la pudieron construir con sus propios recursos, con el esfuerzo de su trabajo, y hoy viven en barrios nuevos. Eso fue una política extraordinaria, que se ha frenado por completo. En este momento, lo único que existe en Procrear, que todavía ni siquiera se implementó, es para comprar viviendas terminadas, con lo cual no fomenta la construcción, se ha parado completamente. Y ni siquiera está en funcionamiento. Pero después, todo lo que eran los programas de viviendas se han frenado absolutamente. Los que estaban en ejecución también se han frenado. Los que venían en ejecución y en perfecta ejecución, uh-huh, es decir, que estaban en tiempo y forma, también se frenaron. ¿Por qué cuento esto? Porque ayer vino el secretario de Vivienda de la Nación, Iván Kerr, a visitar una obra de la pesada herencia acá que tenemos en San Antonio de Areco, que es el barrio Papa Francisco, que es un barrio justamente construido en el marco del Procrear, impresionante, uh-huh, lindísimo, muy bien construido, y ahí nos planteó que el gobierno no tenía presupuesto y su secretaría no tenía pensado avanzar en nuevos programas de viviendas, que lo que hay es lo que se está terminando como estos y que no va a haber posibilidad de hacerlo. Uh-huh. Y pasó por la municipalidad de una manera muy, muy, una mirada muy despreciable hacia los municipios y los territorios del interior, como ya lo hemos visto en parte de sus discursos y en otras ocasiones, cuando decían que no se le ocurra a un santiagueño querer venir a gobernar la Argentina en el 2020. Me acuerdo a Prat Gay diciendo esa frase increíble en el marco de la campaña. Propio del presidente, ¿no?, que desprecia todo lo popular, nos damos cuenta cada vez que habla y se refiere a cuestiones que tienen que ver con el peronismo, con nuestro espacio político o con temas simplemente como populares, como puede ser un simple choripán. El caso de la gobernadora es completamente distinto. Cuando vino acá a San Antonio de Areco, se reunió con nosotros y con todo el gabinete para poder trabajar en los temas concretos que nos preocupan. Hizo una recorrida conmigo y, por supuesto, convocó ella los referentes de su espacio político, pero el trato es permanente, hay respuestas, se preocupan. Lo que pasa es que no tienen ni políticas para la provincia de Buenos Aires, no tienen bien claro hacia dónde orientar los recursos, y ahí sí te digo que hay una bajada de recursos impresionante para los distritos de Cambiemos en perjuicio de los distritos de Frente para la Victoria. Esto es real. Claro. Bueno, es una forma horrible de hacer política, pero es una forma, digamos, conocida. O sea, no es algo... Claro. Hay que terminarla y nosotros también tenemos que hacer la autocrítica en ese sentido. Sí, sí. No es que ahora vino este modelo. Aunque tenemos que reconocer que en la época de Néstor y de Cristina fue impresionante cómo se trabajó con los municipios, como nunca antes en la historia había sucedido. Los municipios pudimos avanzar en obras de infraestructura esperadas durante 30, 40, 50 años. Acceso a los pueblos, gasificación, cordón cuneta, alumbrado público, agua y cloacas, todo eso que dicen que no había obra pública en el interior, es exactamente al revés. Espacios públicos, plazas, que eso ha generado un movimiento de laburo en esa época que fue impresionante y que eso está parado, no existen más obras de esas características. Uh-huh. Pero para resolver esto de que a vos sí, a vos no, claramente tenemos que trabajar sobre un nuevo ordenamiento jurídico, político, institucional de la Argentina, una nueva constitución, porque tenemos un sistema centralista, unitario, portuario, que quien está en la Casa Rosada, aunque haya ganado por escaso un punto de diferencia, gobierna como si hubiese ganado por el 90%, beneficiando a unos y ajustando y apretando a otros, como es el caso de la provincia de Santa Cruz, por su pertenencia política. Y esto hay que modificarlo de cuajo. Hay un disciplinamiento que está intentando hacer con las provincias patagónicas por la simple cuestión de los recursos naturales. Entonces, hay ahí una lectura política un poco más profunda que hacer, que no es solamente porque sea de el signo político contrario, sino que apunta a endeudarlas para poder quedarse con los recursos naturales. Entonces, claro, ¿cómo crees vos que se podría...? Pues recién fuera del aire, mientras se había cortado la comunicación, estábamos hablando de la presión, ¿no?, que hacen con la billetera y el látigo, con los gobernadores y con los intendentes. Y yo decía que a mí me parece que los intendentes tienen un poder que todavía no se dieron cuenta que pueden ejercer, porque los intendentes legislan en sus municipios, está bien, no pueden pasar por sobre una ley nacional, pero sí, por ejemplo, podrían proteger los recursos naturales que competen a su municipio. Entonces yo te pregunto, ¿vos tenés idea de si eso se está haciendo, si están trabajando los intendentes en algo como para proteger, tanto sea, por ejemplo, en el tema de hidráulica? Sé que algunos municipios, por ejemplo, escuchábamos en las inundaciones de Santa Fe que tiraban el agua y los de Buenos Aires se quejaban porque le venía el agua para este lado, por los canales clandestinos. Entonces, te pregunto, ¿están trabajando en algo en común los intendentes del Frente para la Victoria? Bueno, ahí hay más de un tema para profundizar, interesantísimo, porque tiene que ver con el desarrollo de nuestra nación, ¿no? Lo que es recursos naturales, recursos energéticos, hidrocarburíferos, eso tiene una clara matriz federal, tiene que legislar la nación y tiene que acordarlo con las provincias, eso por mandato constitucional. Si vos te acordás, sobre el final del mandato de Cristina hubo una ley de hidrocarburos que justamente lo que intentaba era unificar el criterio de las concesiones en cualquier zona de la República Argentina bajo la órbita de la nación, que me parece que, sí, que es correcto, porque estamos hablando de un punto esencial para el desarrollo de nuestro país, como son los recursos energéticos, y la verdad que complica mucho que una provincia otorgue una concesión por 50 años, otro otorgue otra concesión por 5 años, con valores diferentes. Entonces se pretendió unificar y eso generó enormes discusiones. Ahí los municipios no pueden incidir en lo que tiene que ver con la cuestión energética de hidrocarburos o de recursos naturales, como tampoco podemos incidir, por ejemplo, en el precio de la soja, los municipios. Claro. Ahora, sí tenemos herramientas para incidir de otra manera. Nosotros, los municipios, tenemos facultades para regular el uso del suelo, urbano y rural. Exacto. Cuando regulamos el suelo urbano, podemos generar la plusvalía y podemos generar que el loteador, el urbanizador, haga las obras de infraestructura necesarias en esa urbanización para que no sea un enriquecimiento absoluto del loteador privado y que después el Estado se tenga que hacer cargo de avanzar en todas las obras de infraestructura. Y además la plusvalía de poder quedarse con parte de esa tierra para después volcarlo a sectores vulnerables que no pueden acceder a bajo costo a los terrenos y poder venderlo a precios accesibles. Esto lo hacen muy pocos municipios. Y nosotros en San Antonio de Areco lo estamos haciendo, no solamente eso, sino que además estamos expropiando terrenos ociosos que están en el casco urbano y son orientados exclusivamente a la especulación inmobiliaria, cuando tenemos un 25% de familias sin terreno, los expropiamos y los loteamos y los vendemos con infraestructura a esas familias que no tienen acceso a la tierra a precios muy razonables. De esta manera hemos garantizado, como te decía hace un rato, muchísima posibilidad de acceder a la tierra. Y en cuanto a la regulación del suelo rural, también el municipio puede, por ejemplo, nosotros ahora estamos pidiendo la prohibición de la fumigación aérea en todo el territorio del partido. Bien. A través del Consejo Deliberante. Y eso los municipios tenemos facultad para hacerlo, con una mirada medioambiental, y también podemos trabajar ahí, habría que sincronizarlo, por supuesto, con la provincia, en que no sigamos con el sistema de monocultivo, que es el daño más grave que se le está haciendo al suelo fértil de la producción, pero principalmente es una de las causas de las inundaciones. Ahora, y siendo el punto, porque vos lo tocaste y es clave, el tema de inundaciones. No hay un plan nacional de aguas. Tendría que crearse de manera urgente un Ministerio Nacional de Aguas, un Ministerio de Aguas en la provincia de Buenos Aires, que se ocupe, en primer lugar, de planificar. Esto de que una provincia esté peleando con otra para ver quién abre las compuertas, quién le tira el agua a quién, que también se estaba replicando eso entre los municipios, fíjate lo que está pasando en General Villegas, tiene que ver con una ausencia absoluta de planificación. La provincia de Buenos Aires debe tener 10 funcionarios en hidráulica para una problemática que es inmensa desde el punto de vista del territorio, de los recursos que se necesita, de la especialidad que el tema tiene, y no solamente para evitar las inundaciones, sino también para poder aprovechar el recurso, que es importantísimo. Sí. Es decir, que hay muchas cuestiones que yo veo que la provincia está haciendo agua, temas claves, determinantes, y que en la campaña habían planteado que iban a corregir justamente todas esas cuestiones. Y la verdad que acá en San Antonio de Areco teníamos en plena ejecución un plan hidráulico, habíamos avanzado en un 70%, y que la verdad ha funcionado muy bien, porque hasta ahora, gracias a Dios, no hemos tenido impactos con las terribles lluvias que han habido. Sí. Y desde principio del año pasado se frenaron las obras que venían con un esquema de continuidad muy interesante, y terminaríamos en el año que viene de concluir el 100% del programa. Se frenó y no hemos tenido novedades. Nos dicen permanentemente que se va a licitar la semana que viene, el mes que viene, pero la verdad es que hace un año y medio que estamos así, y esto se replica en todo el territorio de la provincia de Buenos Aires. Y en todo el territorio de la Argentina se ha focalizado exclusivamente en autopistas, en algunas obras viales de gran escala, y en el Plan Nacional de Agua y Cloacas, que también, eso hay que reconocerlo, está avanzando. Sí, pero todo lo que implica cemento y construcción para determinados grupos económicos se está llevando a cabo, eso nos queda claro. Exacto, que no genera, esto también, perdóname, muy cortito, ni eso... ni eso, ni los beneficios que ha tenido el sector agropecuario han generado absolutamente ningún puesto de trabajo. Sí. Ningún, y te lo digo desde un municipio rural. Sí, sí. Como está primarizada la producción, y Cristina, ¿te acordás cuando habló de industrializar la ruralidad? Sí. Ella lo que estaba planteando es justamente volcar la industria de la producción de alimentos a través del agregado de valor y de la tecnología, no quedarnos en producir cerdos. Que sí. Podamos hacer la cadena de valor para que podamos tener el frigorífico, podamos hacer trozado, y lo mismo con el sector avícola, lo mismo con el sector vacuno, y lo mismo con los granos. Ahora, con esto de la baja de retenciones a los granos, sí, se ha vuelto a reprimarizar absolutamente la economía. No, y además te aumentaron las tarifas de luz y de gas, que uh-huh. es imposible hoy sostener. Exacto. Para los productores. Exacto. Sobre todo los porcinos, que necesitan... creo que los de pollos también usan mucho gas, sí, por el tema de los pollitos. Claro. Así que sí, realmente es inviable tener hoy una producción de ese tipo, entonces todo el mundo planta... Claro, soja. Porque igualmente ahora le aumentó un 60%, la gobernadora le dio el aumento, ¿no?, a la luz. Sí. O sea, y, no, por eso digo... Bueno, sí, ¿cuánto es el aumento ya que tienen acumulado de luz? Mira, nosotros hemos calculado que un promedio, porque sí. Hicimos... ¿Qué plantean ellos? En el marco de la discusión que recién uh-huh. Se decía sobre el rol de los municipios y la provincia, nosotros tenemos un sistema fiscal local que es fundamental para contener el desarrollo local a través de la inversión pública. Nosotros sí. Somos un municipio que invierte permanentemente, tenemos 60 talleres culturales. San Antonio de Areco es uno de los pocos municipios del mundo, que tiene educación pública desde los 45 días del bebé hasta uh-huh. educación universitaria. Porque la última universidad nacional que creó Cristina fue la Universidad Nacional de San Antonio de Areco, pensada justamente en formar profesionales en tecnología para la producción de alimentos. Pero obviamente que no es imposible que el municipio solo con sus propios recursos fiscales pueda avanzar, y cuando vienen estos aumentos de tarifas que le meten la mano en el bolsillo a la gente, vuelca la responsabilidad en los esquemas fiscales de los municipios y no se hacen cargo de los aumentos de tarifas. Entonces nosotros hicimos un comparativo de cuánto aumentamos la tasa nosotros en el 2016 y cuánto fue el aumento promedio de tarifas del gobierno nacional y provincial. Y la relación era el municipio 60%, en el mayor de los casos, ¿eh? Sí. 60%. Y el nación y provincia en promedio estaban casi en un 1.200%. Si metías gas, energía eléctrica y algunas tarifas más. Entonces es imposible sostener. Y lo estamos viendo además, porque hay comercios que están cerrando, y mirá que San Antonio de Areco tiene la bendición de ser un lugar turístico que recibe visitas permanentes. Los fines de semana largos tenemos 100% de ocupación hotelera, y eso nos da un empujón, nos da un envión, pero eso es porque la gente que antes iba a Salta, a Córdoba o a Mar del Plata, ahora tiene que cuidar el bolsillo, entonces elige una escapada más cerquita y nos termina beneficiando a nosotros, pero no es por una política orientada, focalizada de desarrollo, sino que es residual, digamos. Bueno, ahora contame, yo no conozco San Antonio de Areco, entonces yo digo, bueno, yo quiero ir a visitar San Antonio de Areco, voy a ir... Y antes de pasar por el municipio para saludar a Paco Durañona, quiero ver qué puedo hacer en San Antonio de Areco. ¿Qué cosas tiene San Antonio? De todo. Realmente tiene una belleza natural impresionante. Nuestro río, que es el que le da el nombre a Areco, sí. San Antonio por San Antonio de Padua, que es nuestro santo patrono y que tiene la iglesia, la parroquia de San Antonio de Padua, que fue la que dio origen a la fundación del pueblo en 1730, uh-huh. Bueno, es atravesada por el río, que es un río hermoso, un río de la pampa húmeda, pero con una belleza en su fauna y en su flora, en todo las aves que se pueden observar que hay en los árboles nativos que lo rodean. La verdad que hay mucha actividad turística alrededor del río. Además tenemos la capital, San Antonio de Areco es la capital nacional de la tradición. Acá sí. uh-huh. Es un gaucho y pulperías en cualquier esquina. Esta noche tenemos peña folclórica en la matera del Parque Criollo, que por supuesto es abierta y gratuita para todos, donde nuestros músicos interpretan nuestras músicas tradicionales hay parejas de cualquier edad que salen inmediatamente a bailar, y es impresionante ver 200, 300 parejas bailando chacarera, samba. Es hermoso. San Antonio de Areco tiene esa impronta gauchesca. Y el fin de semana que viene, que es largo, y aprovecho para invitarlos, tenemos la fiesta de las tropillas, que es la única fiesta de las tropillas que hay en la Argentina, que es maravillosa, y que realmente es una oportunidad linda para venir a conocer nuestro pago. También, Paco, tenés el Museo Gauchesco, ¿no? Y el Parque Criollo Ricardo Guiralde. O sea, la verdad que yo el fin de semana que viene voy a Junín, posiblemente me pegue una escapada a la vuelta por Areco. Para mí tenemos que ir a transmitir. Sí. Háganlo, por favor, producción. Aparte, nosotros tenemos una radio pública, tenemos en el marco de la ley de medios, sí. E incluso la inauguró Cristina en teleconferencia, tenemos la radio pública, que es la Radio Pampa, el director es César Ferri, es un colega de ustedes que quizás Sí, lo conozco. Trabajó mucho tiempo con Víctor Hugo, y por supuesto con mucho contenido, le hemos dado la dinámica que preveía la ley de medios, de contenidos para todos. Bueno, las puertas están abiertas siempre para los colegas que quieran venir a transmitir, tenemos toda la infraestructura necesaria, y además, teniendo ustedes el programa un sábado, la verdad que es un día especial para venir, y a nosotros nos sirve muchísimo porque nos pueden promocionar. Así estaremos, Paco, olvídate. No sabés cómo nos estamos mirando acá, viendo qué tenemos que hacer, en qué momento podemos ir. Así que te agradecemos, por supuesto, la invitación. Te agradecemos y vamos a ir, no es que te agradecemos. No, te agradecemos y vamos a ir. La fiesta de las tropillas, que realmente vale la pena. Dale, listo. Bueno, Paco. Paco Durañone, al intendente de San Antonio de Areco, te agradecemos mucho, un cariño grande. La primera vez que fui de campamento a los 8 años fui a San Antonio de Areco. ¿Quién hizo un campamento en San Antonio de Areco? Yo. Leyendo el Don Segundo Sombra, ¿no? Ya los voy a llevar acá, los muchachos, para que conozcan. Vale. Gracias, bueno, Paco. Gracias por todo, y te esperamos en el piso. Habíamos quedado que cuando estuvieras en Buenos Aires ibas a dar una vuelta por acá, así que te invitamos. Dale, dale. Hacemos una visita mía allá y una de ustedes acá. Dale, perfecto. Hecho. Bueno, buen fin de semana. Gracias Paco. Igualmente, y un beso grande. Puedo ver y decir, puedo ver y decir y sentir, algo ha cambiado. Para mí no es extraño. Yo no voy a correr, yo no voy a correr ni a escapar de mi destino. Yo no pienso en peligro. Si fue yo para mí, lo tengo que saber. Pero es muy difícil ver. Algo controla mi ser. En el fondo de mí, en el fondo de mí, veo temor y veo sospechas. Con mi fascinación nueva, yo no sé bien qué es, yo no sé bien qué es. Vos dirás, son intuiciones verdaderas, alertas. Debo confiar. Lo tengo que saber, pero es muy difícil ver. Si algo controla mi ser, puedo ver y decir y sentir. Mi mente dormir bajo tu influencia. parte de mí dice stop. Fuiste muy lejos, no puedo contenerlo. Trato de resistir, trato de resistir y al final no es un problema. Qué placer esta pena. Si yo fuera otro ser, no lo podría entender, pero es muy difícil ver si algo controla mi ser. Puedo ver y sentir y decir. Con Sas ahí cantándonos a los gritos, pero nos encanta esa chica, así que cante tranquila. Cristian, hacé lo que quieras. Así te lo digo. Hacé lo que quieras. Ya está tomando confianza Gustavo, sí. Así que prepárate porque es tremendo. ¿Saben qué? Estábamos esperando un invitado, alguien que invitamos ayer muy amablemente, nos dijo que iba a venir, que se levantaba temprano, cosa que me parece que no sucedió. No, acaba de avisar que se dio cuenta hace una hora que tenía que hace una hora estar acá. Bueno, no importa, le mandamos un beso a Max de Lupi. Max de Lupi, que nos hemos reído. Sí, además, yo no sé cómo hace, pero para mí que los días de Max tienen 60 horas. ¿Sabes que es impresionante la actividad. Sí, tiene una energía impresionante. Pero tiene... Bueno, hace su programa para Radio Universidad, que se replica en Radio Madres todos los días. Sale en el programa de Claudio Villarroel y Bernarda Llorente, sí, en AM750. Hace el teatro con Telma y Nancy. Milita allá en Córdoba en una agrupación. Sí, sí, teníamos mucho para hablar con él, por eso lo queríamos traer, lástima, pero bueno. Lleva adelante, además, hace un taller de radio todas las semanas en Córdoba. Bueno. Nada, no por sé eso, cómo... Lo queríamos traer porque ya que está en Buenos Aires lo queríamos aprovechar. Exacto. Pero bueno, no, lo no que nos hizo reír ayer, Débora, ¿no? Sí, es tremendo. No, es tremendo. O sea, así como uno lo ve en los programas, cuando se pone serio, pero cuando te quiere hacer reír, realmente lo logra. Es terrible. Desde terrible. La pizzería... Sí, fuimos a una pizzería, vamos a contar que fuimos en realidad con Débora... Nos encontramos en la sala de hoy Casares de la Feria del Libro. Presentaba el libro Urquiza, el salvaje, un amigo de la casa, Hernán Brienza. Que estuvo aquí hace un par de semanas. Estuvo acá hace un par de semanas, que yo considero que es uno de los mejores que piensan y dudan en la Argentina, en la actualidad. Sí. Y bueno, nos dio un poco una clase de historia, la verdad que muy lindo. Abrió Max de Lupi presentando el libro. Voy a confesar algo porque no se lo voy a decir a él ni muerta, se imagina, no, que no se lo voy a decir. No, porque se lo hubiera grandes. No, por eso, no se lo voy a decir. Pero le digo que a mí me emocionó. Mm. Hay que emocionar a alguien, hablando de historia. Hay que emocionar a Débora. No, a mí me emocionan fácil, no vamos a andar mintiendo. Pero de verdad, cuando él dijo, en un momento, dice que... Él lo que veía es como que sentía nostalgia del país que pudo haber sido. Sí, de Dorrego, ¿no? En diferentes situaciones, bueno, fue numerando, y la verdad que cuando se pone a enumerarla y dice, y termina diciendo eso, tiene la poesía en su interior, o sea, la dejó salir así, y realmente cuando uno piensa en el país que pudo haber sido, si Urquiza no se hubiera traicionado a sí mismo, si Dorrego no hubiera sido asesinado en ese primer golpe de Estado, en el peronismo, o en sí, Néstor, ¿no? Y Cristina. Es muy, muy interesante escucharlo a Hernán reflexionar sobre esa época, porque casualmente es la época que más se oculta de la Argentina, porque es casualmente la de la gestación, ¿no? Claro. Nosotros empezamos a ver la historia a partir de 1880, ¿no? Con sí, Mitre y toda esta movida. Claro, exactamente. Y desde ahí se empieza a estudiar historia. Entonces, el país, te da la sensación de que el país ahí. Porque a mí en la facultad se explica historia a partir de 1880. Claro, ¿sabes? Bueno, por eso. Historia argentina comienza en la historia de la Argentina que hoy conocemos, pero lo interesante de la historia argentina y que es lo que más se oculta es lo anterior. Y uno a través de Hernán puede entender por qué se oculta esa historia, claro, porque es el reflejo de uno mismo. O sea, podíamos haber sido esto y hoy somos esto, ¿entendés? O sea, discusión, con todos los genocidios y matanzas, claro, en el medio. Discusión, esa guerra civil, cuando comienza la deuda externa, o sea, todas las cosas fundantes, digamos, de la Argentina que hoy estamos viviendo, la base, los cimientos, digamos, de la Argentina de hoy, están ahí, y por eso se oculta, porque no quieren que vayas a saber que pudiste haber sido otra cosa, pudiste haber sido blanco y ojos celestes, si querés, o un negro de ojos celestes. Cuando estuvo Hernán acá, yo recordaba que hasta séptimo grado llegó un maestro a hacerse cargo del curso, que colgó tres cuadros, y colgó uno de San Martín, uno de Belgrano y uno de Rosas, y no teníamos la menor idea de quién era Rosas. Pero y ahí fue la primera vez que nos hablaron de Dorrego. Hace dos días fue el día del himno nacional argentino. Sí, el 11 de mayo. Que obviamente es mucho más largo de lo que nosotros cantamos habitualmente. Si te pones a leer la letra, que fue recortada en 1900, bueno, uno entiende por qué. Por algo fue recortada, ¿no? Uno entiende por qué. El neoliberalismo de la música. Exactamente, porque es impresionante, bueno, la reivindicación de la tierra, se levanta el Inca, la sangre hirviendo. Sí, sí, sí. Que de los pueblos originarios. De los pueblos originarios. Es una cosa impresionante, es muy larga. No los veis sobre México y Quito. ¿No? Se conmueve, ¿sabes?, del Inca las tumbas, y en sus huesos revive el ardor, lo que ve renovando a sus hijos de la patria el antiguo esplendor. Dice en un momento, por ejemplo. Eso. Prendimos rastrojero, aguante que. Sí. Tenemos un aire acondicionado que está haciendo un poquito de ruido y a veces Igual deberíamos buscar otra forma de desestabilizar Aranguren. Sí, tal vez. Sí, ¿no? Sí. No pagando, por ejemplo, claro. ¿Saben qué? Más allá de que lo bien que la pasamos ayer en la presentación del libro de Hernán, que se los recomiendo, yo ya me leí una partecita y les puedo asegurar que es muy, muy prometedor. Estuvimos charlando con gente, vimos mucho. La verdad, nunca vi tantos famosos en mi vida. Lo vi todos en un par de lugares en esta semana. Pero bueno. Siempre vi a Michetti en persona, que me sorprendió. No me generó una empatía. Mirá que yo tengo cierta humanidad, digamos. Cierta humanidad. No mienta. Hasta basta, esa basta, gente. Basta. Y no me genera ninguna empatía verla así. Está mintiendo, sentada. Así que no. Gente apotorizada con. No le escuchen porque está mintiendo. Bueno, y se ríe encima. ¿Saben qué? Yo quiero hablar de otra cosa que fue fundante y que estamos viviéndola, pero no nos damos cuenta, porque siempre pasa que el que es protagonista o está dentro de la historia no se da cuenta. Claro, eso es la perspectiva histórica, justamente. Exactamente. Necesitamos salir de este, pero para cuando yo salga de esto ya estaré muerta, así que no me importa, así que se los voy a contar ahora. En el año 2004, la Cámara Federal porteña confirmó el procesamiento y la prisión preventiva de Rubén Beraja. ¿De qué lo acusaban? De ser líder de una asociación ilícita que estafó al Estado y ahorristas por más de 200 millones de pesos dólares. En realidad fueron más, porque después el Banco Central le dio 298 millones de dólares que tampoco aparecieron. El amigo Pou, ¿fue? Fue Pou, pero Pou se oponía y llegó la orden directa de Menem. Pou mandó una nota diciendo que no se le podía entregar porque la entidad financiera ya estaba quebrada. Sí. Y Menem le dijo, dáselos igual. Vaya Dios a saber por qué, qué intereses le debía Carlos Menem, o si tal vez el asesinato de su hijo no tuvo algo que ver con todas las situaciones espantosas que se vivieron durante esa época, entre ellas el atentado a la AMIA, tráfico de armas, la voladura de Río Tercero. Bueno, hay una serie de cosas que todavía son en intríngulis, que hay mucha gente que está investigando y que nunca se termina de saber. Bueno, el expresidente de la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas, en este caso, bueno, Rubén Beraja, iba a juicio oral junto a otras 20 personas, entre ellas empresarios, exdirectivos y empleados bancarios. Los camaristas en 2004 habían concluido que Beraja y otros imputados integraron la asociación ilícita para cometer en forma reiterada los delitos de estafa, en perjuicio tanto de la administración pública como la administración fraudulenta del banco. Y escribieron en su fallo, y ojo que estos no son kirchneristas precisamente los que escribieron esto, son Catán y Urzun y no me acuerdo el otro, no son precisamente jueces kirchneristas o anti Daya, más bien lo contrario. Beraja no solo detentaba el cargo formal de presidente del Consejo de Administración del Banco Mayo, sino que paralelamente fue legitimado por los restantes integrantes de la asociación ilícita como su jefe, dado que acataban sus directivas tanto dentro de la estructura bancaria como fuera de ella. Usaron el Banco Mayo y dos mesas de dinero, Mayflower Bank y Trust Inversions. Rubén Beraja, dueño del Banco Mayo, fue sindicado junto a Moneta como los lavadores del dinero de la venta del tráfico de armas de Ecuador y Croacia. Esto lo hizo Mariano Perel, un contador que participó de los ilícitos y dejó por escrito las maniobras que complicaban al titular de la DAIA. Mariano Perel apareció convenientemente suicidado con un tiro en la nuca. Una forma rara de morirse, estando en la cama, se dio vuelta todo el brazo y se pegó un tiro en la nuca. Pero el brazo apareció al costado, una cosa de locos. Tuvo tiempo antes de morirse de acomodar el brazo y el arma, una cosa muy rara. Junto tipo prolijo. Sí, junto con su esposa, que estaba prolijamente era un tipo coqueto. Era un tipo coqueto. Y asesinada a su lado, en un crimen que ella sí tenía un tiro en la sien, en un crimen que jamás se investigó como correspondía, ya que unos decían, fue suicidio, basta, se suicidó. Y otro decía, pero pará, encontramos éter. O sea que los durmieron para, bueno, no importa, fue suicidio. Usted diga que fue suicidio y así fue. Al lado del cadáver, apoyado en la notebook, se encontró el mensaje en inglés. Soy un gringo colaborador del Citibank, asesinado por no pagar la coima del Citigroup and Factory Company. Ajá. El nombre and Factory, fábrica de hormigas, era el de la empresa de Perel y estaba mal escrito. Ajá. O sea que si él lo hubiera escrito, no lo hubiera escrito mal. Claro. Vamos a empezar por eso, pequeño detalle. Por lo menos su propia empresa sabría cómo se llama. Bueno, así que entre otros que estaban implicados en todas estas maniobras estaban Fernando Sokolowicz, ex socio de Rubén Beraja en el Banco Mayo y de la DAIA, y Sergio Spolsky, Página 12. Bueno, Fernando Sokolowicz era el editor responsable de Página 12. Claro, los dos estaban en Página 12. Y además, Spolsky era gerente, había sido gerente del Banco Patricios, que fue absorbido por el Banco Mayo, y se quedó con las acciones del Banco de Formosa. ¿Ustedes se acuerdan del Banco de Formosa, que después reestructuró la deuda de Formosa, que lo acusaban a vudú de haber tenido algo que ver con la... Bueno, el Banco de Formosa... y además ellos eran socios de Beraja en el Aleph Network, el canal que habían comprado poco después del atentado a la AMIA para difundir las noticias sobre el atentado y las investigaciones y noticias de la comunidad judía en general. Tenía radio también. También, después tuvieron, y además hay un portal Vis a Vis que dice Yanko y de Abruja, así que bueno, hay una serie de se hicieron una especie de conglomerado de medios pequeños. Que vivían de la pauta, obviamente, oficial. Es una encubridora de medios. Es algo así. Bueno, la abogada de la DAIA, Marta Narcelias, era también abogada de Beraja en el Banco Mayo, casualmente. Uh-huh. Y de las empresas Sapram, de Alberto Yabrán, vinculado al tráfico de armas y drogas con dicha empresa. ¿Por qué me suena mucho ese apellido, Narcelias? Narcella es porque es la abogada de Braja, de la DAIA, sí, de Braja, sí, no, y en no, la causa AMIA. No había una relación con alguien, ya me voy a acordar. Continúe. Todo puede ser. Mire, sí, Narcella estuvo en todo. Incluso con Bonadío brinda. Cuando cumple. ¿Esa no fue la que embarazó Scioli? No, esa no es. Yabrán era socio de Chicone. O sea, fíjate la relación que te estoy trayendo. La abogada de Braja era también la abogada de Yabrán en una de sus empresas. Yabrán era socio de Chicone. ¿Van entendiendo? Van asociando Banco de Formosa, Chicone. Bueno. O sea, que también era socio, Yabrán, al ser de Chicone, también era socio de Macri, que estaba con Itrón, habían armado una UTE para hacer los documentos. Que después termina quedándose con el correo. Bueno, todo. Todo tiene que ver con todo en este país. En Chicone también estaba como socio Mario Montoto. Ajá, mira. El ex montonero, devenido hoy en representante de la Cámara de Empresarios Israelíes en Argentina. Que además es intermediario en las compras de armas para fernalia militar que está haciendo nuestro señor presidente con Patricia Bullrich. Patricia Bullrich, que es la esposa de Yanko, que es el que tiene el otro portal Vis a Vis del que te hablábamos antes. Claro. Bueno, entre estas joyitas había alguien con cara de angelito, una dama muy suavecita, que en el Banco Mayo llamaba a los clientes para proponerles multiplicar su dinero en las mesas de dinero del banco. Así es. Decía, ¿para qué lo va a poner a plazo fijo? No lo ponga a plazo fijo. Mire, nosotros acá le damos una mayor rentabilidad. Exacto. Póngalo acá. No, pero no tiene cobertura legal. Usted no se preocupe. Si nosotros, escúcheme, somos el Banco Mayo, ¿cómo va a creer eso? Esta señora que hacía estas maniobras, ¿Quién era? La que conseguía los incautos para esquilmar era Norma Susana Cascallares de Vidal. Vidal. ¿Le suena? La mamá de la gobernadora. Supermercado. No, es. La mamá de la gobernadora María Eugenia Vidal. ¿Qué tul? ¿Vieron que el mundo es un pañuelo? El mundo es un pañuelo. Bueno, tengo una perlita. Ah, ya que estamos, sí. ya que tiramos todo esto, tiremos algo más. Sí, total. Parece ya, ¿cómo se llama? La perla blanca y la Nimo, perla negra. Sí, parezco Nimo. Por lo menos. La defensora del ex titular del Banco Mayo y la DAIA, Rubén Braja, es Valeria Corbacho. La defensora de la Rúa en el juicio por las coimas en el Senado. Y es abogada de la Fraternidad, que defendió al maquinista que estrelló el tren contra el andén de 11 el 19 de octubre, el 11-2, claro. Se llama 11-2, sí. En la que el motorman salió corriendo tratando de robarse la cámara de seguridad del tren. Mira. Porque no sea cosa que se den cuenta de que fue a propósito. Bueno, también fue defensora de Samuel Miara, un subcomisario y apropiador de los mellizos Ricardo Tolosa. Así es. Del comisario Roberto Rosa, alias Clavel, del subcomisario Eufemio Ubalies, alias El Führer, y de Luis Abelardo Patti. Mirá qué cartera de clientes, ¿eh? Se echó la Corbacho. Esta señora hoy está defendiendo a Rubén Braja. Mira, yo tengo acá una perlita acá, salí de la Nación. Soma vende antiguo muy y busca reconvertirse con nuevos negocios. Y ¿vende qué vende? Activos. Ajá. La empresa de los Macri busca áreas con menor regulación estatal. Escuchá, los dos párrafos. Me encanta. Lo más lejos posible del Estado. Con esa consigna, la familia Macri, o sea, ya no te puedes ir de... O sea, hay un Macri en el Estado, hay un Macri en la empresa. Intentará darle un giro de 180 grados a empresa, después de la polémica generada por el correo y el caso Avianca. No nos resignamos a que Sokma muera. Lanzó una alta fuente, que podría ser el presidente, sí, de la compañía de la Nación. Por eso, idearon un plan para reconvertir. ¿Y por qué la alta fuente es Macri, Mauricio? Sí. ¿No? Porque ahora vas a ver cómo termina esto. Por eso, idearon un plan para reconvertir la nave insignia creada por Franco. Le ponen épica, ¿no? Sí. ¿Cuál es el plan? Se preguntan. Vender activos que puedan generar conflicto de interés para ingresar a nuevos negocios que funcionen con la menor regulación posible del Estado. La decisión fue consensuada por el directorio de Sokma, encabezado por el hermano Gianfranco. Sí. Gianfranco. Y los hijos. Pero contó con el aval desde presidencial de la Casa Rosada, informaron fuente que participaron en esas charlas informales, que pero que informan. ¿Quién firma? ¿Está firmada la nota? Iván Ruiz. No sé quién es. Ah, en este momento se me escapa. Igual yo le creo, ¿Qué paliguera duda? Esto se lo creo. Donde no haya estado y permitan la mayor rentabilidad posible y la menos regulación. El año posible, pasado, en mayo, se va a cumplir un año, el grupo Macri se desprendió de una empresa que es la mayor comercializadora de tubos de GNC. De Galileo, claro, sí, Galileo, cuatro meses. ¿Sí? Hace cuatro meses y ahora está impulsando. Obviamente. Y por eso aumentó después el gas como aumentó. Aumentó el gas, la vendió porque, bien, la aumentamos un poco, tenía mayor rentabilidad. Y después aumentó el gas a las nubes, ella no le aumenta las tarifas, por eso dice la venta de activos. El otro día yo siempre cuento la charla que estaban en TN, estaban dando de Pablo, Artana y Ferreres. ¿Y qué decía? Es droga, con droga dura, me gusta drogarme con eso. Y de Pablo, ¿qué decía? En la Argentina no hay activos en liquidación. No hay activos en liquidación. Bueno, ¿cómo se liquidan esos activos? Poniéndolo en valor, que es lo que está haciendo Macri. Claro. Él subió el peaje y vende la empresa de peajes. Sube al gobierno, agarra a Macker y la potencia de una manera que la termina comprando Avianca No la compró Avianca, la compró un señor que se llama Framovich. Sí, que es el testaferro. Que es el testaferro de Macri, es de Macri. Sí, no, en ningún lugar dice Avianca. No, la gente de Avianca dijo que nosotros Avian. No tenemos nada que. No, pero el gobierno le han dicho que era Avianca. Y la gente de Avianca. Bueno, de hecho, el presidente de Macker es el presidente de esa empresa, se llama Avianca. Sí, o sí. Avianca. No existe Avian. No existe. Sigue siendo Macker. Le pusieron, sí, le pintaron afuera Avian. Pero en los papeles no existe Avian. Solamente existe Macker. ¿Se entiende? O sea, no llegaron a hacer la tramoya legal todavía. Bueno. Como para hacer como. Ahora. No le daban los tiempos. Liquidan el GNC. Sí, por todo, los autos eléctricos y la está haciendo. Se desprendieron de Autopista del Sol cuando le iban a dar una sacudida del peaje. Con lo cual, los activos, obviamente, que no existen, como dice De Pablo. Un activo con liquidación valen mucho más, porque una empresa que inmediatamente empieza a recaudar mucho vale mucho más. Está claro cuando vos vendés. Seguro. Entonces. ¿Y a qué le vendió Midlin? ¿Qué le vendió Midlin? Ah, IEXA, después de entregarle los 45.000 millones que ahora va a poner el Estado y no como era durante el gobierno anterior, que tenía que traerlo privadamente. Un crédito. A tres empresas que son Macri, ¿no? Tres empresas. Igual porque... ahí hay una manganeta, me parece, de hacer desaparecer las acciones por el tema de Odebrecht. O sea, hay otra cosa subrepticia ahí atrás. Porque están limpiando, claro. Llamaron a Mr. Wolf. Claro, ¿viste cómo hicieron las transferencias de arriba? Que es de un banco de Hong Kong que fue a Londres, que después fue a Estados Unidos, después fue a Panamá y recién ahí le pasaron arriba. Bueno, esto es lo mismo. Estamos vendiendo acciones, te vendo el 30% a vos, el 30% a vos, el 30% se lo vendo a Cristian. Hermoso, el país que tenemos, hermoso, señores. Claro, si hablemos para que no, para que no somos argentinos. Hablemos de corrupción. Sí. Mira la hora que es. No, mira la hora que es, ya nos tenemos que ir, qué barbaridad. Así que bueno, nos estamos yendo. Yo no quiero más que agradecerles a mis compañeros por habernos acompañado hoy. Gracias, Marcelo, por tu esfuerzo. Un placer, como siempre. Gracias, Gustavo. Gracias Cristian. Yo no hago esfuerzo, ¿no? Estar acá. No, vos también hiciste esfuerzo. ¿Sabes lo que me complica? El vasito de esta empresa imperialista, que es de café. Pero que yo no tiene una funcionalidad que es apoyar el teléfono. Claro, eso es verdad, pero si querés yo te traigo un vaso para apoyar el teléfono. En otro es que Cristian me tira todos los vasitos que yo dejo. Bueno, hay que tirarlo, porque no podemos dejar la mugre hasta la semana que viene, eso es entendible. Así que bueno, nos estamos despidiendo, les dejamos un enorme beso. Los vemos, los escuchamos, nos escuchan la semana que viene en La Hora Sin Sombra a las 11, solo para valientes. Átomos tuyos para hacerte aparecer. aquí y el paso que dimos es causa y es efecto. Cruza el amor, yo cruzaré los dedos y